¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos los que nos están viendo en vivo en estos momentos. Qué bueno que están aquí con nosotros en esta emisión en vivo de su programa de Noticias con el Bote de este martes 21 de octubre de 2014. A los que nos están viendo en la repetición y escuchando el MP3, a todos les doy la más cordial bienvenida. Ya estamos aquí con Marta, que nos va a acompañar esta noche. Buenas noches, Marta. Hola, buenas noches, Bote. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Y bueno, pues vamos a arrancar de volada por hablar de esta de estas convocatorias. Vamos a iniciar de volada con la primera, que tiene que ver con la convocatoria que viene haciendo Andrés Manuel López Obrador y Morena para esto que se llama, aquí lo tengo, es un volante que se está distribuyendo y que dice así: Zócalo con AMLO en la Ciudad de México, 26 de octubre de 2014. Voy a leer lo que dice: a los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de México. México vive una etapa amarga. Un pequeño grupo de magnates apoyado en una clase política servil y un régimen antipopular y entreguista saquean impunemente la riqueza nacional y hunden al pueblo en la desesperanza y la falta de oportunidades. Los privilegios de unos cuantos, la pobreza de la inmensa mayoría y la violencia prevaleciente deben terminar. Así lo dice. Como es sabido, Morena obtuvo recientemente su registro como partido político nacional, por lo que debemos redoblar esfuerzos en nuestra lucha contra la corrupción, por la justicia, la libertad y la democracia, y por un gobierno honesto que defienda el patrimonio nacional y los intereses del pueblo. Nos complace informarle que gracias al esfuerzo de muchos compañeros, junto con el respaldo de ciudadanos conscientes de la necesidad de recuperar a nuestro país, recolectamos 2.8 millones de firmas para exigir una consulta ciudadana sobre la llamada reforma energética. El próximo 26 de octubre estaremos en el Zócalo para refrendar el derecho del pueblo a decidir en las elecciones del año entrante si está de acuerdo o no con la entrega de nuestros recursos energéticos a empresas privadas nacionales y extranjeras, como lo viene haciendo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esperamos contar con su asistencia en el Zócalo y le solicitamos invitar a 3 personas más, entre familiares, vecinos, amigos y amigas y amigos y compañeros de la escuela o del trabajo. Morena agradece tu confianza y colaboración, ratificando nuestro interés común por la transformación profunda de la vida pública de México. Morena agradece tu confianza y colaboración, ratificando a nuestro diálogo. Nos vemos en el Zócalo el 26 de octubre a las 10 de la mañana. Recibe un cordial saludo de Andrés Manuel López Obrador, presidente del Consejo Nacional de Morena, Martí Batres Guadarrama, presidente Comité Nacional, y Eduardo Cervantes Díaz Lombardo, presidente Comité Estatal Distrito Federal. Ahí está la convocatoria. Yo vuelvo a señalar que al margen de lo que podamos pensar, porque hay muchas opiniones que siguen estando en contra, pues, de los planteamientos y lo que dice Andrés Manuel López Obrador, yo creo que vale la pena dejar muy en claro una cosa. ¿Ha cometido errores? Sí. ¿Los hemos señalado en este noticiero? Por supuesto. Y lo seguiré haciendo, ¿sí? Pero aquí hay que dejar bien en claro que la única opción, al margen de lo que quieran, la única opción que garantiza el voto en contra del PRI, PAN, PRD y los demás achichincles es Morena. O sea, de antemano lo dejo en claro. De esa posición nadie me quita. ¿Por qué? Porque me baso en los hechos. ¿Sí? A pesar de todo, ¿a quién le quieren echar la culpa de las cosas? A Andrés Manuel López Obrador. ¿A quién quieren írsele encima? A Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? Y lo peor de todo es que la gente se lo traga. ¿Sí? Así se lo traga. Hace poco estaba hablando yo con un vecino y me salió con la puntada el vecino de decirme que no, pues que todos son iguales. Le digo, no todos son iguales, señor. ¿Sí? Si todos fueran iguales, Andrés Manuel López Obrador seguiría en el PRD o en el PRI. ¿Desde cuándo? Es más, de hecho, primero estuvo en el PRI. O sea, seguiría ahí, pues, ¿qué más da? No, dice. Y más López Obrador, dice. ¿No ves que cuando cerró Reforma acabó con el turismo en el Distrito Federal? ¿Se perdieron miles de empleos por su culpa? Digo, caramba. Yo no me pongo a pensar, porque yo estuve en los mítines. Si Andrés Manuel López Obrador no hubiera tomado la decisión que tomaron del plantón de Reforma, ¿qué hubiera sucedido? O sea, aquí es lo que es el planteamiento importante. ¿Qué hubiera sucedido si no se hubiera tomado esa acción ante una muchedumbre que estaba inconforme? que estaba harta, que estaba dispuesta a lo que se dijera y a lo que se anunciara. ¿Qué hubiera sucedido? Entonces, ¿quién sabe de qué se estaría hablando ahora? López Obrador, una de las cosas que yo siempre he subrayado de él y que me parece que no, la gente no la subraya, lo tengo que volver a hacer aquí en este noticiero, es que como líder, incluso como político, él le tiene profundo cariño a la gente. No la pone en riesgo. O sea, eso vale la pena señalar, porque a través de la historia, no lo digo yo, lo dice la historia, y no solamente de México, sino del mundo. ¿Cuántos no les importa quién se mate o cuántos se mueran con tal de llegar al poder? Y Andrés Manuel López Obrador ha sido la honrosa excepción. ¿Sí? Pero aún así, aunque lo que yo estoy diciendo ahorita, ustedes que me ven, me escuchan, Marta, suponiendo que no estuvieran de acuerdo, vámonos a hacer de lado eso y vámonos al sentido práctico. Vámonos a lo práctico. ¿Qué es lo único que garantiza? Porque es a lo que yo he convocado aquí desde hace mucho tiempo. Desde antes de que surgiera Morena siquiera como idea de hacerse de partido político. Desde antes de que naciera el Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Yo he venido planteando aquí que lo que los mexicanos deben hacer es manifestar la inconformidad hacia su clase política que nos ha fregado y nos sigue fregando. Debe de manifestarse en las urnas. Toda esa inconformidad ciudadana que se da en las calles, que se da en las movilizaciones, que se da en las carreteras, que se da en donde sea, debe canalizarse. Debe canalizarse esa inconformidad para que se vea representada en las urnas con votos en contra de esa clase política. Y lo único que lo garantiza es Morena. Porque los partidos chicos sabemos que de una u otra manera están ligados unos al PRD, otros al PAN, otros a la ultraderecha, otros al PRI, o sea, etcétera. ¿Sí? Ya no voy a hablar aquí de lambiscones, simplemente quiero dejar bien en claro que por lo menos Morena es la opción que al menos a mí como ciudadano me garantiza que al votar yo por ellos, ¿sí?, al votar por Morena a ojos cerrados, ni siquiera voy a ponerme a fijar, aquí sí no me voy a poner a fijar, ¿sí?, a menos que de aquí a elecciones o lo que sea, cambiar a Morena, que ya lo estaría yo aquí mencionando también, ¿sí?, a menos que eso suceda, por lo menos de ahorita, y como están ahorita las cosas, por Morena, yo votaría por Morena, nada más por el hecho de votar en contra, de que mi voto sea claramente en contra del PRI, PAN, PRD y demás lambiscones. Marta. Pues sí, voté, acabas de dar una serie de reflexiones que plantea una serie de reflexiones que me parecen importantes y muy puntuales para fundamentar tu postura, porque es de bastante desagradable. Ya de la derecha se espera de Pablo Iriarte, de Ricardo Alemán, ese ataque constante a AMLO, esas desmesuras, esas locuras de exculpar a Peña de lo que está pasando en la situación del país y de culpar a AMLO. Pero bueno, ya que gente de la izquierda también lo haga, que equipare, que porque no habló, no dijo, no dijo, porque no, de hacer no puede hacer nada, no tiene el poder, lo equiparen a Calderón, gente de que, y a Peña Nieto, que todos son iguales por eso. Eso realmente es de gente que de verdad está totalmente ciega y además se llena de autoridad moral porque votaron por AMLO en 2006 y 2012, entonces tienen todo el derecho de decir estupideces, de decir que es igual Peña que Calderón, que AMLO, y está esta corriente ahorita muy muy muy ahí en al menos en las redes, que realmente lleva otra vez al enojo, al coraje, a la tristeza de ese tipo de personas, porque de la derecha lo entiendes, pero da llama más la atención el hecho que la derecha esté exculpando a Peña de lo que pasa, obviamente culpando a AMLO, y la izquierda también esté culpando a AMLO. Eso ya es delirante, Botella, es una situación ridícula. Y como tú planteas, yo no, y tú señalaste muy bien los datos que has dado, de la cuestión, que es una vía, y diste argumentos para ello, no es nada más una opinión así como si has dado argumentos, porque también eso dicen, que no queremos entender que ya no, los partidos ya no sirven y que ya no hay que, la vía electoral no. Entonces, ¿qué? ¿Se la dejan al PRI y al PAN sin ni siquiera un obstáculo? No, sigo sin entender eso. Organizando, organícense los ciudadanos. ¿Ciudadanos cómo? ¿Cómo le van a hacer? ¿Van a agarrar más? O es, si hablan de ciudadanos, están en contra de las guerrillas, que bueno, o de otras vías que están utilizando, que por lo menos son consecuentes y dicen, bueno, no queremos la vía electoral, pero vamos por las armas. Yo no digo que esté de acuerdo, pero bueno, están por eso. Los ciudadanos, ¿cómo? O sea, si no van a usar armas y tampoco quieren los partidos, ¿cómo le van a hacer vote? No entiendo. De todos modos necesitan una organización, y si se van a organizar, al final van a establecer ciertas reglas, va a haber ciertos líderes, va a haber ciertas voces. O sea, qué bueno que al final todo sea horizontal, pero también necesita una organización, que no la han hecho y dicen que así solito se va a hacer, mientras que la de AMLO ya va caminando por ese lado. Y no digo que sea la única opción, es otra nada más, pero ¿por qué denigrarla? Dicen, se enojan porque dicen que... qué ridículo que diga AMLO, digan sus seguidores o los que lo apoyan, que estar contra AMLO es estar a favor del sistema, que eso es ridículo. Pues sí, pero también es igualmente ridículo generalizar y decir que todos los que apoyamos a AMLO no hemos hecho análisis, no hemos hecho una reflexión, no hemos hecho... somos unos borregos que hablamos a lo loco. O sea, ¿por qué? ¿Por qué esa generalización sí es correcta y la que ellos hacen, la que ellos les critican que se les hace no? Y pues bueno, qué bueno que planteas todo esto, porque sí está tomando, han seguido muy al pie de la letra lo que ha todo esta cantaleta, esta propaganda, que los medios han establecido, que han inyectado día a día desde 2006, vote, que es un peligro para México, que es un terco, que es autoritario, que es para equipararlo. Y lo más grave, llegar hasta este punto de equiparar algo que no dijo con la responsabilidad tan grave de Aguirre, de Peña Nieto, ante lo que está sucediendo en nuestro país, de verdad que ya no hay palabras para notar la desmesura. Señalan, yo voté por AMLO en 2006 y 2012, como si hubieran hecho un favor, Y si lo hicieron como un favor y no pensaron, pues allá ellos, porque es muy grave, porque al menos yo voté por AMLO en 2006 y por 2012, porque demostró durante su estancia como jefe de gobierno que hizo bien las cosas, fue un luchador social también, ha dado muestras de una gran capacidad de diagnóstico y es el único que ha planteado un cambio en el modelo económico, y tan es así que es el único que sigue en esto, en esta convocatoria que acabas de leer, sigue poniendo el dedo en la llaga, en el problema. Esa mafia, esos empresarios, ese grupito pequeño de empresarios y de sus políticos títeres que tienen ahorcada a la nación y concentrando la riqueza de la mayoría, de una gran parte de la riqueza de todo el país en contra total de la mayoría, y por eso está todo esto. Son las causas profundas y reales de lo que está sucediendo, incluyendo la violencia, vote. Qué bueno que lo planteas, porque ya llegan a unas desmesuras terribles. Sí. Cuando quieren echarle a... ya termino con esto, lo último, genial. O sea, ve nada más qué manera de, como dices tú, ni siquiera piensan. No me acuerdo qué discusión tuve. Bueno, sí me acuerdo, pero no la voy a decir, larguísima, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero... alguien de repente dice, es que le dije, bueno, por algo se salió AMLO del PRD. No, se salió igual que Cárdenas, por berrinchudo, porque quería candidaturas. A ver, Cárdenas se salió del PRI, igual que como se salió Cárdenas del PRI, en todo caso, si estamos de acuerdo con tu argumento, porque el PRI nunca lo postuló como candidato, AMLO el PRD lo postuló dos veces. Ve nada más que desmesuras, bote. Sí, no, es que mira, por ejemplo... qué ignorancia, pero con qué aplomo dan sus puntos de vista, sí. Y con qué aplomo quieren equiparar la responsabilidad de AMLO de una manera vil, mezquina, irresponsable, de parte de la izquierda, porque la derecha se entiende y porque son sus intereses, pero vil, mezquina y muy irresponsable e incluso perversa, bote. Claro, sí, porque mira, aquí por ejemplo nosotros hemos llegado a tener discusión, por ejemplo tú y yo, cuando hemos hablado de que... porque es criticable, o sea, aquí vale la pena dejarlo bien separado. O sea, una cosa es que es criticable que por asunto de acuerdo, de campaña, de verse, de estrategia, si tú quieres, precisamente para lo principal que tiene, que cuando alguien contiene una carrera política, que es atraer votos, pues Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador le levantó la mano a tal o cual que después resultaron las fichitas que resultaron. Sí, es criticable. Pero de eso, a querer poner como responsable a Andrés Manuel López Obrador de que el PRD haya postulado a las fichitas, eso ya es un exceso que ya está fuera de lugar. O sea, una cosa es la crítica, pero otra cosa ya es... Y me llama la atención que la izquierda no esté... Hay un dato que leí en alguna parte, y si sería interesante, y para cómo fueron las cosas después con Ángel Aguirre, y quién lo estuvo apoyando, y quién... de verdad, de principio a fin, porque AMLO no, después algo sucedió que ni siquiera ya después tuvieron nada que ver AMLO y Ángel Aguirre, porque no firmó algo en favor de los ciudadanos que AMLO pidió, y ya no tuvo nada que ver, y no critican a Ebrard, dicen que él fue el que construyó la candidatura de Ángel Aguirre Bote, y que incluso se desviaron millones del gobierno del DF, porque fue cuando él estaba en el gobierno del DF, para su candidatura, para armarla ya, Bote. Fíjate nada más, o sea, ahí está otro de los casos. Entonces allí es donde... Si quieren irse contra la izquierda, sí. ¿Por qué no se van contra los verdaderos responsables y no equiparar con esa desmesura dichos con hechos, Bote? No, mira, nomás basta con ver esto, ya, o sea, para que la audiencia nos comprenda mejor, aprovechando, ¿no?, digamos, pues todo esto lamentable que está ocurriendo de Ayotzinapa, de Iguala, todo este caso Iguala. O sea, aquí por ejemplo debemos de ver cómo, mientras el propio PRD guarda silencio, hoy pasó en el Senado, que el propio PRD guardó silencio, ¿sí?, a ver si ahorita por aquí lo tengo, a una declaratoria, o sea, se buscaba pues que se declarara, ¿no?, la desaparición de poderes en Guerrero. El asunto terminó, pues ahora sí que terminó de improcedente en el Senado. ¿Por qué? Porque fíjense, con la oposición del PAN, el silencio del PRD y el voto a favor del PRI, la Comisión de Gobernación del Senado declaró improcedente la desaparición de poderes en Guerrero de acuerdo con el proyecto de dictamen propuesto esta mañana. Una vez más, el PRD, con su silencio, se alía al PRI. Recordemos que para la reforma hacendaria, esa que nos encareció la vida a todos, esa reforma que estaban echando spots televisivos diciendo que con esa reforma iba a pagar más el que más gana, ¿se acuerdan? Que con esa reforma no se iban a pagar impuestos en el primer año, y a la mera hora de los balazos salió otra cosa, ¿sí? Del IVA no habían dicho nada, resultó ser, ¿sí? Ya después se dijo por ahí. Pero bueno, pero esa reforma hacendaria que terminó encareciendo a todos, y que de no haberse aprobado, no se hubiera ni discutido la reforma energética, fue aprobada con el apoyo del PRD. Porque quien se oponía, quien hacía el papel opositor, como en este caso de Ayotzinapa, quien hacía el papel opositor era el PAN. Lo único que faltaba es tener de aliado al PRD. Aquí no votó el PRD a favor con el PRI, no. En la hacendaria sí, pero en esta no. Aquí lo que hizo fue quedarse en silencio el PRD. Pero fíjense, el contraste. Mientras que el PRD decide quedarse en silencio cuando de veras podía, en un momento dado, haber hecho algo, ¿sí? Algo. Y ya no voy a decir que en favor de la ciudadanía de Guerrero, sino en favor de la realidad que está viviendo Guerrero, ¿sí? De la realidad que se está viviendo ahí, porque yo no me lo estoy inventando. Ahí están los hechos, ¿sí? No, se quedó callado. Y contrasta con que Andrés Manuel López Obrador sí exigió la renuncia de Ángel Aguirre. Bueno, no nomás la de Ángel Aguirre, también la de Peña Nieto. O sea, fíjese la diferencia detrás. No, y yo creo que hay que ir más al fondo, además de las renuncias, porque con que renuncien, que sí es bueno, porque es necesario que renuncie a Aguirre y que renuncie a Peña Nieto, que es, sobre todo lo de Peña Nieto es imposible, que sea lo mejor, porque sería un cambio, y que debería subir a un cambio y no pusieran otro igual, sino un cambio de timón. AMLO hizo algo para esta tragedia, si vamos por los dichos, porque pues todos los dichos, porque no tiene poder AMLO, ¿qué más quisiera AMLO para haber tenido poder para hacer para poner a los candidatos que él quisiera, para todo? Pero no es así, porque si lo hiciera también estaría mal, porque sería autoritario. pero ha hecho algo, ha siempre dado, ha tratado, ha combatido y ha puesto el dedo en la llaga del modelo económico, de la miseria, en la miseria que de este modelo económico que lleva a la miseria y que es la causante de todos estos problemas que ahora nos aquejan. No nada más es una cuestión de ineficiencia operativa del Estado. Es esta miseria, esta acumulación de capital que no quiere que se le ponga nadie enfrente, que no lo perturbe nadie en ningún momento, lo que ha provocado todo lo que nos pasa ahora, desde la guerra de Calderón, desde toda la violenta miseria, la miseria violenta que nos acecha desde hace muchísimo tiempo, y AMLO lo ha hecho. Él sí se ha ido a las causas para que no estuviera pasando a tal grado esta situación, e incluso que se hubiera disminuido muchísimo, Botea. Entonces, pues creo que no, y ha advertido, que vale todavía más, claro, que si declaraciones o no declaraciones, y ha advertido las consecuencias. Mira, ha habido mucha gente ahí donde trabajo, vecinos también en donde ando, que me han dicho, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Es que la verdad, pues no esperábamos que nos fuera a ir así, nadie nos dijo. Le dijo, no pusiste atención. ¿Por qué? Por informarte vía televisión, porque Andrés Manuel López Obrador, tan simple como la frase que usó para dejar en claro lo que se nos venía: el regreso del PRI a los pinos es como el regreso de Santana, y está resultando peor, ¿eh? Está resultando peor que lo de Santana, ¿sí? Toda esa palanca que debió de haberse aprovechado para el desarrollo del país en su conjunto fue entregada ahorita con este gobierno de Peña Nieto y el PAN, y también la ayudadota del PRD, que les digo, fue entregada esa palanca de desarrollo, que debería ser de desarrollo para todos, fue entregada para que siga la multiplicación de fortunas de los mismos potentados de siempre. Pero Andrés Manuel López Obrador lo advirtió, ¿sí? Y lo venía advirtiendo desde hace tiempo. Y no nomás lo advirtió, además de todo, no nomás lo advirtió en la calle, no nomás lo advirtió a sus seguidores, Incluso explicó las consecuencias en los propios debates. ¿Eh? ¿Sí te acuerdas, no, Marta, de los debates que se televisaron de candidatos? Así es. Así que no se puede decir que, ¿sabes qué? Nadie nos dijo. No, siempre ha habido alguien que ha dejado bien en claro que lo que estamos viviendo los mexicanos es consecuencia de ese régimen que vivimos, y además, de ese modelo económico neoliberal impuesto por el régimen del PRI y del PAN y los lambiscones. Así que no hay pretexto. Bueno, vamos rápido a la siguiente convocatoria rápido. Esta es para mañana, una marcha que se llama Una Luz por Ayotzinapa. Aquí la voy a leer de volada. Bueno, es una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino a las 18 horas, o sea, a las 6 de la tarde. Va a ser un día de acción global. Bueno, ya hemos sabido cómo se viene manifestando en el mundo por esto que ha ocurrido de los normalistas de Ayotzinapa. Lo que se demanda en la marcha de mañana, pues, es la presentación con vida de los normalistas, castigo a los responsables, apoyo a los familiares y a las normales rurales. O sea, que eso es lo que me gustó mucho de esta convocatoria, porque también se va más allá, ¿sí? ¿Va más allá en qué sentido? Pues en el principal, que se apoya a las normales rurales. Se ha visto, como bien nos lo ha explicado Marta en diversas ocasiones, tanto en Noticias con el Bote como Yo Libremente Opino, hay una intención de acabar, ¿eh?, con las normales rurales. Hay una intención que salta a la vista, ¿sí? Es cuestión de rascarle tantito. Porque si se van a lo de la televisión, pues no salta a la vista nada, ¿no? Pero bueno, ahí está la marcha para mañana del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino. Quiero leer de volada un verso que apareció allí en el INGAPE. Mando un saludo a todos los cuates del INGAPE, también a los de FENCAI. Les mando un saludo desde este tiradero del bote. Y voy a leerlo de volada, este verso que apareció allí en la página de INGAPE. Del Bravo al Usumacinta, del Atlántico al Pacífico, un objetivo específico reclama saliva y tinta. Una sociedad distinta donde quepa la razón, aumenta la indignación por todas partes del mapa. México es Ayotzinapa con toda su población. Meseras, electricistas, estudiantes, contadores, poetas, monjas, doctores, chefs, mariachis, periodistas, anarcopunks, zapatistas, azafatas, carpinteros, campesinos y mineros, juntos por una razón, repito, la indignación abarca a México entero. Tuxtla, Veracruz, Torreón, Querétaro y Hermosillo, Ciudad Victoria, Saltillo, Toluca, Puebla, Obregón, La Paz, Mérida, León, San Luis Potosí, Jalapa, Monterrey, Iztapalapa, Durango y Ciudad Madero. Mañana el país entero marcha por Ayotzinapa. Ahí está este verso que me gustó mucho, ahí se los quiero compartir también ahí, aquí a todos los que están viéndonos y escuchándonos. Les adelanto en un ratito, ya ahorita nomás que hablemos de este tema y vamos a hablar de volada. Comento nada más rápido que hay una carta que firmaron intelectuales, es una carta de intelectuales del mundo a Peña. Esta es una nota de Proceso que nos habla de ella, que dice: ¿de qué tamaño son las fosas en México? ¿Cuántos más caben en ellas? Bueno, esta es una carta dirigida a Peña Nieto por el asunto de Ayotzinapa, que la hicieron la firmaron intelectuales de la talla como Noam Chomsky, como Elena Poniatowska. ¿Pero qué creen? Que yo no la voy a firmar y voy a explicar en un ratito por qué aquí en este noticiero. Pero bueno, ahorita vámonos de volada a esto que les quería leer de Tlaxcala, esta nota de Proceso también. Fíjense nada más esto, ¿eh? A 4 meses de lo ocurrido en Tlaxcala, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluye que militares ejecutaron a 15 en Tlaxcala. O sea, que sí hubo la ejecución, ¿sí? Que sí hubo la ejecución extrajudicial. Que los propios militares que se supone están para defender a la nación y los mexicanos, simple y sencillamente violentaron el derecho siquiera a un juicio, ¿eh? Que determinara si de veras son o no delincuentes. Porque hasta el momento podrá decir lo que se les pegue la gana, pero mientras un juez no los haya declarado delincuentes, simple y sencillamente va a quedar la duda si de veras esos ejecutados por el ejército son delincuentes o no. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, emitió esta tarde una recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República y al Gobierno del Estado de México por la muerte de 22 civiles a manos de militares en Tlaxcala. Fíjese, 4 meses después lo hizo. Hasta ahora, dijo, no hay ningún militar procesado por los homicidios, pese a que desde el 3 de julio pasado, la PGR tuvo en sus manos un desglose de la investigación abierta por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. La recomendación por el multihomicidio se da casi 4 meses, a 4 meses de los hechos y a unos días de que Plasencia concluya su gestión al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con posibilidades de ser reelegido por el Senado, aunque hasta ahora no se ha definido si participará en el proceso. O sea, pocas palabras, fíjense, me atrevo a pensar que ni siquiera esta recomendación estaría saliendo ahorita, si no fuera porque un medio allá en Estados Unidos fue el que puso el dedo en la llaga de esto que sucedió en Tlaxcala. ¿Eh? Porque así como pasó, bueno, ahorita voy a comentar de eso, más bien me lo voy a reservar, porque es parte de las razones por las que yo no voy a firmar esa carta, aunque la haya firmado Noam Chomsky, y aunque la haya firmado Elena Poniatowska, y aunque la haya firmado quien la haya firmado. Voy a explicar por qué. Nada más de volada, aquí sí quiero comentar esto que me parece interesante. Lo está diciendo el Ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hasta ahora no hay ningún militar procesado por esos homicidios. Oye, pues que yo sepa, bueno, ¿qué militar está procesado o qué policía está procesado? Bueno, ¿qué policía de los que violaron mujeres en Atenco están procesados, señor Plasencia Villanueva? ¿Qué policías? ¿Eh? Los que asesinaron a jóvenes el 2 de octubre de 1968, ¿cuántos están procesados de ellos? ¿Cuántos? Quisiera yo saber. ¿Cuándo se ha hecho justicia por eso? No se ha hecho. Porque aquí el señor, el gran Ombudsman, Raúl Plasencia, ¿sí?, lo que no dice es lo que de veras necesitamos entender todos. ¿Por qué razón no se hace justicia en ninguno de esos casos? Porque nomás hay una. Porque los ciudadanos no importamos. Es por eso. Porque importan los business de los cuates. Porque importan que los potentados de siempre continúen acrecentando sus fortunas, aunque al país se lo lleve la trampa. Porque eso es lo que importa para los regímenes del PRI, del PAN y los lambiscones, ahora también el PRD. ¿Eh? Es por eso. Eso es por eso, ha sido y sigue siendo por eso. ¿Eh? Por lo que la justicia que necesita el pueblo no llega. Y seguirá sin llegar, porque solamente un pueblo organizado y consciente que demuestre con contundencia en las urnas su desacuerdo es lo que va a abrir la puerta para que todo eso cambie. Si no, olvídenlo. ¿Sí? Si no, seguirá pasando el tiempo y no va a haber procesados algunos. O si acaso, ya para taparle el ojo al macho, por quedar bien por fuera, si acaso se llegará a terminar encarcelando a uno que otro soldado, a uno que otro militar, y se acabó. ¿Sí? Porque ese es el problema que tenemos en el país. La justicia no importa, solamente importa como parte del discurso, ¿sí? Como parte del atole con el dedo que hay que dar para que millones de tarugos sigan votando por sus mismos verdugos. Eso es lo que debe entenderse y eso es lo que explica el porqué. Marta. Así es, Bote. O están en la cantaleta de que es una ineficiencia del Estado lo que está sucediendo, una omisión, una negligencia, como si no estuviera perfectamente planeado hacer eso y generar todo un entorno para que tengan lugar estos hechos. Por un lado, y como tú señalas, para defender los intereses de unos cuantos y permitir que siga la explotación y el saqueo de la mayoría. Y por otro lado, o si no se toma esta cuestión, lo de Tlatlaya es un caso aislado, es un hecho aislado, no es una cuestión coyuntural, pasó porque, pues bueno, porque hay elementos corruptos, ciertas manzanas podridas, eso es todo. No porque es sistemático lo que sucede. Se lleva ya mucho tiempo este tipo de actuar, se aplauden, se permiten, y no solo aquí, hasta lo vemos los dueños del mundo, ¿no? Quienes imponen las políticas al PAN y al PRI, el mismo Estados Unidos, feliz a cazar gente como se le antoje, simplemente porque es sospechosa, sin ningún juicio, porque lo digo yo, lo hago. Y pues bueno, eso esa es la táctica que le plantea, que le exige que hagan sus colonias, la periferia, su patio trasero principalmente. Entonces, seguir en esa lógica de es una ineficiencia operativa, pues bueno, chin, es por culpa, no es por dolo total, es por culpa, pues porque son medio tontitos, es Peña Nieto y sus operadores y no sabe hacerlo. No, eso es muy grave. Como en un artículo de Por Esto señala, es hasta cierto punto tranquilizador, engañosamente tranquilizador, que esto es una crisis, es algo peor, incluyendo que la sociedad mexicana, porque la mayoría lo cree, no se conoce a sí misma y de lo que le está pasando y lo que le llevan imponiendo desde hace tanto tiempo. Y pues es lo mismo, es otra vertiente, el decir son unas cuantas manzanas, unas podridas, todo lo demás está perfecto, todo va bien, no, tranquilos, vamos a arreglar este problema, vamos a quitar esta manzana, y ni siquiera el árbol de manzanas que ya está podrido, no todo a los altos mandos, a quienes llevaron ordenaron esto, no, unas cuantas, unas dos, y las más chiquitas, las que esas son las culpables. Entonces, pues, si así sigue, esto nunca, no hay por dónde, si la sociedad no se da cuenta y ya deja de creer la retórica del gobierno, de las élites, y no porque nosotros lo digamos, Bote, porque sino ahí está la realidad, los ladrillos cayéndonos encima a todos, Bote. Pues sí, exactamente. Pues sí, sí, no hay esa verdadera voluntad, porque no importamos, lo vuelvo a subrayar. Bueno, ok, voy a hablar de esta carta primero, y ahorita voy a dar mis razones de por qué no la voy a firmar. Vaya corriendo a la voz, ¿no? Para ahí en sus contactos, dime el Twitter. He estado haciendo la invitación para que nos vean en este programa, voy a hablar de ello. Dice aquí Alex Herrera de volada, dice, lo curioso, Bote, es que mucha gente no sabe quién fue Santana. No, pues muchos niños no saben ni siquiera quién fue Santana, no saben ni quién fue Porfirio Díaz, no saben ni quién fue Miguel Hidalgo, ¿eh? Pero sí conocen de pie a pa a los integrantes de la disque selección mexicana. Y esa falla, ¿en dónde está? Está en sus casas. Sí. Está en sus casas. ¿Por culpa de quién? Por culpa de sus padres o tutores. Hay que decirlo. Porque no todo lo que pasa en un país es culpa de su clase política. Hay mucha culpa de los ciudadanos. ¿Eh? Bueno, O sea, les invito a que vayan invitando a las redes sociales. Voy a leer esta carta de volada. Dice aquí Peje Boy: oye, Bote, ¿por qué no convocas a que te manden calaveritas literarias a tu correo? Ah, pues sí, mándenmelas, ya sea que las comentemos aquí en los noticieros o las publicamos ahí en tiraderodebote.com. ¿Sí? Claro que sí. Dice, ve bien el video, Bote, dice, qué bueno que solucionaste tus problemas. Pues a ver si no vuelven a venir, porque con eso de que y luego con el internet no se sabe, Peje Boy, pues vamos a ver qué va pasando, ¿no? Bueno, entonces ahí vayan invitando en las redes sociales a que nos acompañen. Voy a explicar por qué yo no quiero firmar, no voy a firmar esa carta. Fíjense bien, intelectuales del mundo apeña de esta nota de proceso. Intelectuales académicos de 60 países y 500 universidades, centros de investigación, organizaciones civiles y ciudadanos de todo el mundo exigieron la renuncia inmediata del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, de su procurador Iñaki Blanco Cabrera y todos los policías y miembros del ejército que hayan sabido, encubierto o participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La petición incluye al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, si se demuestra que tuvo conocimiento de las acciones ilícitas del exalcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca, y fue omiso al respecto. En una carta abierta desde el extranjero, así es como le pusieron de nombre, Ayotzinapa Somos Todos, que será publicada en la prensa internacional y entregada en consulados y embajadas de México este miércoles 22, o sea mañana, los intelectuales critican la actitud y aparente negligencia. Fíjense eso, no lo pierdan de vista. Y aparente negligencia con la que avanzan las investigaciones en torno al asesinato de 3 normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43 más el viernes 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. En su misiva exigen la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos, así como el cese de las represalias y hostigamiento a los alumnos de la... ¡Ay, joder, se me movió esto! De los alumnos de la normal de Ayotzinapa y a los estudiantes en general. Además de que Abarca Vázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa sean inmediatamente detenidos, procesados y castigados dentro del marco de la ley. También piden una investigación confiable, real y transparente con la participación de peritos y observadores internacionales como el equipo argentino de antropología forense. En su misiva señalan que no cesarán ni dejarán de insistir en esta y otras maneras de exigir el esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos hace casi un mes en Iguala. Continuaremos atentos a los acontecimientos y ampliando las redes de información entre colegas, estudiantes y amistades en México y el extranjero. No podemos permitir que se repitan masacres como la del movimiento estudiantil de 1968 o la persecución y aniquilamiento de poblaciones campesinas como las de Acteal y Aguas Blancas, advierten. Luego señalan que los hechos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre son una de sus manifestaciones más execrables en la historia del país y afirman que les indigna profundamente que ante la magnitud de los hechos el gobierno mexicano ofrezca declaraciones contradictorias y presente resultados no solo nulos, sino incluso más preocupantes, ya que las irregularidades de la investigación aumentan cada día sin que se sepa nada respecto de la aprehensión de los culpables o del paradero de los 43 estudiantes. En cambio, añaden, se han descubierto muchas fosas más, muchos cadáveres más, por lo que se preguntan, ¿de qué tamaño son las fosas en este país? ¿Cuántos más caben en ellas? ¿Cuántos más esperan el mismo destino? Por si fuera poco, señalan, hasta ahora no se ha dado a conocer el nombre de los detenidos ni las líneas de investigación. Son lamentables la lentitud y la aparente negligencia con la que avanzan las investigaciones, fustigan. Y si lo ocurrido es de por sí terrible, subrayan, la actitud general de los órganos de gobierno es una afrenta al sentido de humanidad y a la inteligencia de quienes observamos en la distancia. Los denunciantes señalan que la realidad en México ha demostrado al mundo es decepcionante. El caso de Iguala, sumado a muchos otros sucesos en los últimos meses, ha dejado claro que no se puede hablar ya de criminales comunes, sino de la criminalidad de representantes del gobierno tanto local como estatal y federal, que por acción u omisión permitieron que esto ocurriera y ahora no parecen hacer lo necesario para resolverlo y restaurar la confianza en ese mismo gobierno. No entendemos que el gobernador de Guerrero no haya renunciado aún y que las autoridades federales estén conformes con esta situación. Todos sabemos que el gobernador estaba al tanto de la situación en Iguala. Él mismo lo declaraba así y aseguró que también el Ejército y la Procuraduría General de la República lo sabían. Nos preguntamos entonces, ¿qué otras situaciones de colusión entre crimen y gobierno que ningún Estado de Derecho podría tolerar son del conocimiento de las autoridades sin quieren? Los firmantes afirman que el caso Ayotzinapa rebasó un límite que no debería haber sido nunca cruzado. Sumamos nuestra indignación y nuestra solidaridad para con los estudiantes normalistas mexicanos y sus familias, refrendan. La carta está dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, al general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa, Emilio Chuaifeche Mor, secretario de Educación, el ministro Juan N. Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Barbosa Huerta, presidente del Senado, así como a todas las mexicanas y los mexicanos, las personas que fuera de México siguen los acontecimientos violentos recientes, a la opinión pública, a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, a sus familiares y compañeros. Entre los firmantes de la misiva se encuentran Noam Chomsky, Eduardo Buscaglia, Elena Poniatowska, Alicia Schmidt Camacho, Andrés Lajois, Natalia Mahuk, entre otros miles de académicos e intelectuales de diversas universidades e institutos del mundo. Los interesados en firmar pueden acceder a una dirección, a una página web, en donde pueden poner su firma. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a firmar esto? En primer lugar, porque aquí una carta dirigida a Enrique Peña Nieto, a Miguel Ángel Osorio Chong, ¿sí?, les da, los hace ver a ellos como los que podrían ser los que resuelvan esto. ¿Sí? Y perdón, lo vuelvo a repetir, lo que estamos viviendo es consecuencia de lo que nos ha dejado toda esa clase política a la que pertenecen ellos mismos. Número uno. Número dos, aquí no piden para nada la renuncia de Enrique Peña Nieto. Y hay que dejar muy en claro la regla máxima de todo aquel que está enfrente, está al frente, ¿sí?, de una organización social, de una empresa, de un hogar, de un país. ¿Cuál es esa máxima regla? Toda falla es tu falla. Toda falla es tu falla. Y fíjense cómo en esta carta no solo se le da legitimidad, una legitimidad que la compra de votos, la realidad vivida por los mexicanos en las elecciones del 2012, ¿sí?, la realidad vivida por los mexicanos, cuyos culpables también forma, también dentro de los culpables está la sociedad mexicana, y he explicado por qué, que no me voy a meter ahorita en eso, ¿sí?, ha dejado en claro la ilegitimidad de lo que nos gobierna, la compra de votos, las triquiñuelas electorales, ¿sí?, las propias autoridades electorales reconociendo las triquiñuelas que se llevaron a cabo, pero convalidando, entregando a quienes las cometieron, entregándoles el máximo poder presidencial al país. Para mí, eso no merece legitimidad. ¿Sí? Y mucho menos cuando ya gobernando, ya en funciones, simple y sencillamente ha sido el mismo camino. A los mexicanos se les dice una cosa en los spots y resulta otra, como pasó con la reforma hacendaria. ¿Sí? Se les dijo una cosa y resultó otra. ¿Sí? Como lo han venido haciendo el PRI de antaño, el PAN, que junto con el PRI, sí, siguió el PRI gobernando junto con el PAN, y ahora lo sigue haciendo el PRI y lo seguirán haciendo. ¿Sí? No puede ser posible que le pidan al gobierno de Peña Nieto, que le pidan al secretario de Gobernación que resuelva algo, cuando pasaron días en que, a pesar de las manifestaciones de familiares, de gente de Guerrero que bloqueó la carretera del Sol demandando que se actuara por esa desaparición de normalistas y simplemente no hicieron nada. ¿Y ahora a ellos es a los que les pide? ¿Ahora simple y sencillamente se pide la renuncia del gobernador y no de los demás? ¿Qué acaso no hay responsabilidad del gobierno de Peña Nieto cuando la gente pedía que se investigara esto y no hicieron nada? Y que solamente hasta que empiezan por fuera, aunque se dice que se gobierna para todos los mexicanos, cuando es por fuera que comienzan los gritos y la indignación, cuando es por fuera en el extranjero, cuando es la ONU, cuando es el gobierno estadounidense, y entonces sí, se ponen a actuar para esto de Ayotzinapa. Y estos intelectuales, con todo respeto, serán muy intelectuales, y con todo respeto se los digo, no puedo entenderlo. No puedo entender que ellos como intelectuales le den con esta carta, le den un valor a Peña Nieto, a su gobierno, a Osorio Chong, ¿eh? Un valor que desde mi punto de vista no se han ganado. Así hay que decirlo tal cual. Ni siquiera se lo han ganado. ¿Eh? Y aquí le vienen a dar un valor. Sí es cierto, hablan de que esta misiva, esta carta, esta página, la han firmado intelectuales de todo el mundo. Lo que yo quisiera saber es quién la creó. Porque entré a la página a buscar y no encontré quién fue el que creó esa página. ¿Quién fue al que se le ocurrió Ayotzinapa Somos Todos? O sea, no sé a quién se le ocurrió. Pero hace que se le haya ocurrido, para mí es muy lamentable que ante la opinión pública se le pretenda dar un valor, ¿eh? A quienes desde un principio les valió un vil cacahuate el dolor de los padres de los desaparecidos. ¿Sí? Les valió un vil cacahuate la indignación de aquellos que hasta tuvieron que cerrar la carretera del Sol pidiendo precisamente que actuaran las autoridades para localizar a los desaparecidos. Ese dolor no importó. ¿Sí? No interesó. ¿Sí? Así como lo de Tlatlaya tampoco importó hasta que es en Estados Unidos un medio saca a la luz el tema y ahora sí importó. ¿Sí? Me parece mal. ¿Sí? Yo no pretendo ni siquiera, porque yo no le llego ni a la punta de los dedos del pie a ninguno de estos intelectuales, ni pretendo llegar a nada de eso. ¿Sí? No me interesa. Lo único que yo sé y lo que siento como mexicano es que el simple hecho de intentar darle un valor a quienes ya demostraron que no lo tienen, me parece mal. Por todo lo demás estoy de acuerdo. Son las demandas que básicamente han estado pidiendo los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa. Y en todo eso que también viene en esta misiva, en esta carta, estoy de acuerdo. Por eso no estoy tocando esos puntos. Pero, lo principal, ¿por qué no se pide? ¿Eh? ¿Por qué no se pide? ¿Por qué no se pide la renuncia de Peña Nieto? ¿Dónde quedó aquello de que toda falla es tu falla? ¿Será posible que ellos como intelectuales hayan perdido ya el sentido práctico? ¿Será posible que ellos como intelectuales no tengan en claro que lo que estamos viviendo es consecuencia de lo que nos ha dejado los gobiernos del PRI y del PAN? ¿Los gobiernos, las legislaturas del PRI y del PAN? ¿Será posible que eso no lo puedan entender intelectuales? O sea, yo no podría creer eso. Si eso es, bueno, pues allá ellos. Yo no lo podría entender que los intelectuales no lo tengan en claro. Pero al menos yo sí lo tengo en claro. ¿Sí? Al menos a mí sí me queda claro. ¿Por qué? Porque las cosas, por encima de cartas y por encima de todo, y de discursos y de imágenes televisivas y lo que quieran, por encima están los hechos, que es lo que los mexicanos debemos valorar. Yo, por eso, no voy a firmar esa carta. Porque están invitando a que la gente la firme. Yo no la firmo. Cada quien podrá saber lo que decide. Adelante, Marta. Estoy totalmente de acuerdo, es lamentable esa carta, lamentable en todos los sentidos. Estoy en desacuerdo contigo en dos cosas, Bote. En eso que digas que tú no le llegas ni a la uña de los zapatos de estas personas, totalmente en desacuerdo. Tienen ciertas habilidades que han destacado en ciertas actividades encomiables, de acuerdo, que les han generado fama, eso es todo. Nada más, ni no las conocemos, no las hemos tratado, eso es otra cosa. Y no creo que seas ni peor ni mejor que ellos. Bueno, y habría que ver, de entrada, no porque no los conocemos ni sabemos qué, pero de entrada estoy totalmente en desacuerdo con lo que acabas de decir en eso. Segundo lugar, estoy en desacuerdo también con algo que dices, con una frase que dices. No se pusieron a hacer nada, les valió hasta que... No, le sigue valiendo, Bote. Están haciendo faramaya, pero le sigue valiendo. Sí. Le hacen al cuento. Ya mismo lo dijeron, el abuelo de uno de los muchachos dijo, han estado buscando en donde saben que no van a estar. Le sigue valiendo. Y regreso a donde sí estoy de acuerdo, lo lamentable de esta carta. Una carta incluso hasta pusilánime. Ahí sí me pongo, yo no digo que se ponga a vociferar como se pone la derecha, como se pone Vargas Llosa, los niñitos de Televisa, Willy Colón, a gritarle y a decir improperios sin el menor argumento contra Chávez o contra Maduro para que se vaya, para que cambie el modelo, para que llegue otra vez todo el capital ahí. No estoy de acuerdo en esa vociferación, en esos ataques sin argumentos, pero por lo menos son consecuentes con lo que piensan y se ponen y les valen, no son políticamente correctos, van a lo que van y van a lo que quieren y dicen lo que quieren. Aquí esa pusilanimidad es vergonzosa porque dicen, hemos llegado llegó a un límite, esto lleva años, entre un dato Bote escalofriante, entre fines de 2006 y mediados de 2014 han desaparecido más de 22,000 personas en México, es decir, llevamos poco menos de 8 años con alrededor de 240 desaparecidos al mes, lo cual equivale a un contingente como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa cada 6 días. Impresionante esto que nos estás diciendo, ¿eh? Impresionante. Y dice que llegamos a un límite. Ah, vaya, bueno, a ver qué dicen los otros 22,000 personas que necesitaron que llegaron, ni siquiera. Y ellos no le piden que cambie el modelo, no que piden que, están diciendo, como dices tú, no piden la renuncia de Peña, no piden que se largue y que cambie todas las condiciones de miseria y que ha provocado él. ¿No se acuerdan del atencazo de Peña Nieto y sus características de represión? ¿No saben lo que ha hecho Osorio Chong para atacar a los normalistas? Todo el gobierno, todo lo que ha hecho contra los normalistas y cualquier persona que se oponga a sus designios. Entonces, pues bueno, estamos fritos, Bote. Es triste, es lamentable, pero bueno, no tenían que ser políticamente correctos, no pudieron guardarse el histórico momento de quedarse calladitos y no ir a denunciar su verdad y decir, miren, aquí estamos y exhibirse. Pues bueno, que lo hagan bien. Me extraña de Noam Chomsky porque él sí siempre ha establecido, yo creo que lo firmó porque, pues bueno, como dices tú, quiere que se regrese a los muchachos, está tomando las demandas legítimas de los familiares, y que también los familiares y los estudiantes de Ayotzinapa han tenido otra actitud, han dicho que todos los ataques que les han hecho a las normales, han puesto el dedo a la llaga, han dicho que también todo lo que hicieron Peña Nieto, señalaron cómo el CICEN, la Policía Federal, estaba el día que se dio el primer ataque en la plaza cuando murieron y desollaron a 6 personas y se llevaron a los muchachos y tiraron un cadáver desollado y sin ojos. Ellos han puesto el dedo en la llaga, a diferencia, ha sido distinto incluso, pero bueno, entiendo eso. Pero también vemos ahí a otras personas que están firmando y que se la pasan con el mismo cantaleta, el narcoestado, el estado infiltrado por el narco, bla, bla, bla, porque les sale muy rentable eso y pues no tocan para nada el modelo, las medidas, estas reformas, esta sistemática represión para proteger los intereses de unas cuantas en contra de la mayoría y para seguir como patio trasero, como patio de recursos y mano de obra barata de todas, y que es lo que ha llevado a toda esta represión tan terrible, a todo este ataque, estos normalistas que se oponen a esta acumulación salvaje del capital, y ellos quieren otra cosa alternativa y no se los han permitido, no nos han permitido soñar en otra cosa, en otro mundo distinto aquí en México, bueno, en gran parte del mundo, pero en este caso estamos hablando de México, y por lo tanto para gente que pues dice que, bueno, no dice, ahí están sus credenciales, ha demostrado que pues tiene capacidad intelectual, tiene una educación, tiene otras, podrían decirse que tendría otras perspectivas, otro punto de vista, pues yo no lo veo y sí es lamentable, Bote. Bueno, con respecto al primer punto de desacuerdo, que es el único que podría, pues solamente me resta agradecerte ese planteamiento que haces, ese concepto que haces de mi persona. Ay, ojalá no me lo agradezcas nada más, sino que revalores eso en serio de corazón, porque no tiene nada que ver. Bueno, perfecto, y lo voy a revalorar, te lo aseguro. Te agradezco mucho también. Y bueno, con respecto a lo demás, le digo, básicamente esta carta recaba lo que están demandando normalistas y los padres. En ese sentido todo está muy bien. Y bueno, también puede caber eso, ¿no? Porque Noam Chomsky, él está enterado, pero está enterado con base también, pues, en un momento dado de lo que se le dice. No, y él ha puntualizado, ¿sí?, la complicidad de Estados Unidos, lo salvaje que las reformas suicidas dijo que sí, se han impuesto a causa de, en eso me queda claro que lo ha dicho con todas sus letras, él sí. Entonces yo creo que sí va en el sentido que tú señalaste, Bote, por tratar de que se den a cabo las medidas más urgentes, que es esto, pero bueno. Pues bueno, por ahí lo entiendo a él. A muchos de los que firman ahí, no, porque también he visto como que están siempre con su cantaleta de narcoestado. Es el narco. Y ya, flojera, Bote. Sí, exactamente. Ya como dices tú, ya chole. Y también hay que partir de... O sea, yo quise comentar esto porque a veces no se trata de estar de acuerdo o no dependiendo de quién firme. Es lo que ya les he dicho muchas veces aquí en estos noticieros, ¿sí? O sea, los mexicanos debemos, entre sí... No debemos menospreciarnos entre unos y otros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mucha gente le toma valor, por ejemplo, a lo mejor un estudiante normalista le decía a sus vecinos algo de lo que estaba pasando y simplemente los vecinos se indignaron cuando ya, por ejemplo, ya salió la nota o ya se dio la noticia en televisión o ya lo dijo un intelectual. Y eso no, es lo que hay, no algo más grave, hay algo más grave. Sí. Se relata que, por ejemplo, en un caso, hay un odio también que se ha creado contra los muchachos de las normales o contra cualquier opositor gracias a la televisión. Lo mismo, uh-huh, que dicen aquí cuando vienen los maestros, y hay que atropellarlos, flojos, revoltosos. No, un caso de un médico en un hospital privado que llegaron los muchachos de la normal de Ayotzinapa heridos y no los quiso atender, incluso llamó a la policía porque dejaron muy sucio ahí y lo declaró. Ay, son muy violentos, qué bueno que les pasa lo que les pasa, violentos. Si hubieran sido violentos, Bote, iban varios y entre la euforia y la adrenalina, más que euforia, la adrenalina de toda la persecución y todo, si hubieran sido violentos, es más, se vieron excesivamente amables, hubieran obligado, si eran muchos, hubieran obligado al médico a que los atendiera, y esos son violentos, y les dijo eso, que ve nada más, como dijo un escritor estadounidense que estuvo ahí, dijo, en lo que hizo ese médico, vi el rostro de la masacre de Ayotzinapa. Fíjate lo malo que me estás diciendo, o sea, ¿sabes qué? Aquí vale la pena nada más subrayar esto, si de veras los estudiantes normalistas fueran violentos, no habría la indignación que se ha generado todo esto, O te lo hubieran obligado a ¿qué hacen los narcos o un político prepotente? Lo obligan a golpes y con autoritarismos al médico a que los atendiera. De hecho, se pasaron los muchachos de decentes porque es un médico. ¿Dónde queda eso? De verdad creo que es una nota que se ha omitido, claro, pero es la base de todo lo que sucede. Es la base de por qué se vota por el PAN y por el PRI. Exacto. Esta gente, los disque ciudadanos decentes que les molesta que protesten sin ir a las causas, los que se dejan llevar por ese tipo de cosas, ciudadanos decentes. Si esta es la decencia, Dios mío, no, yo ya no tengo palabras. No queremos pensar en qué sería si hubiera indecencia, ¿no? Ay, sí. Sí, ¿no? Ese es el problema, eso que no se toca. Hablamos de los políticos, de esa clase saqueadora, de esa élite, pero todos estos que están abajo, que se sienten muy decentes, que les vale un cacahuate y peor, o sea, llamó a la policía porque les estaba ensuciando su hospital privado, Bote. No, ¿dónde queda el juramento hipocrático? ¿Dónde queda el juramento? Y es lo malo, y es más triste porque es el fondo de lo que sucede, claro, en nuestro país. Esta gente que les guarda a las élites las espaldas a lo estúpido, Bote, en contra de la gente. ¿Sabes qué es lo más malo? Fíjate, ahorita hablando ya que... Ahora sí que vamos así porque tú ahorita dijiste lo más malo. No, hay otra cosa más mala, Marta. La gente cataloga como malo a quien le pone la televisión cuando ni siquiera el supuesto malo le ha hecho nada. Exactamente. O sea, hay odios a los que llega la televisión a infundar en la sociedad. Que dice uno, espérame tantito, a ver, espérate. Yo se los he dicho luego así, así que empezamos platicando y terminamos debatiendo, ¿no? Yo luego se los digo así a mis amigos. A ver, espérate, tú dices que Andrés Manuel es de lo peor. ¿Qué te ha hecho Andrés Manuel a ti? O sea, ¿qué te ha hecho? Ya no vamos a hablar de lo bueno o malo que para mí o para ti haya hecho en la Ciudad de México. O sea, ¿qué es lo que te hizo a ti? Y fíjate lo que me dicen. No, es que con el plantón de Reforma dejó sin empleo aquí. Espérate. ¿A ti qué te hizo? A ti. ¿Acaso a un familiar tuyo se quedó sin trabajo por lo del plantón de Reforma? ¿Es un familiar tuyo lo vivió? Porque así sí lo entendería, sí, me imagino que debe haber pasado, que a lo mejor hubo alguien, algún familiar, y sabes que se quedó sin trabajo por ese plantón. Bueno, te lo paso que le tengas coraje porque vaya, tienes un familiar que le afectó o a ti mismo te afectó. Pero mucha gente ni siquiera, bueno, es gente que ni siquiera vive en el Distrito Federal, ¿sí? Que ni siquiera vive en la zona conurbada, vive en otro estado, y que simplemente les cae mal a Andrés Manuel que porque hizo el plantón de Reforma y en la televisión dijeron que se afectó a Ciudadanos. No, espérate, pero si a ti te afecta, pues estoy de acuerdo. Ahora resulta que la misma televisión, porque es la verdad, la televisión infunde a quién los ciudadanos deben querer y a quién deben odiar. Y lo peor de todo es que la gente lo hace, Marta. Por eso, eso es lo que explica, no sé si, creo que en un programa que estabas conmigo lo dije. Eso es lo que explica ese poder, ¿eh? Que simple y sencillamente lo que le da fuerza a ese poder que tienen los medios televisivos es que los mexicanos no sepan ver televisión. Fíjense, ¿a qué grado millones de mexicanos no saben ver televisión? Que la televisión les dice quién es el malo y la gente lo odia sin que le haya hecho nada. Así de mal está, ¿sí? Bueno, pues ese enorme poder es el que explica por qué, mientras que a todos los mexicanos abajo, de una u otra manera, a ver qué reforma hacendaria se hace para sacarle más dinero, a empresas como Televisa le condonan miles de millones de impuestos. Eso es lo que lo explica. Esa es la razón, ¿sí? Y la misma sociedad tiene la culpa, por lo que estoy diciendo, por no saber ver televisión, por no saber informarse. Todavía hasta la fecha hay quien en redes sociales le escribe que Andrés Manuel mandó al diablo las instituciones. Eso es una mentira. Andrés Manuel, cuando lo dijo, dijo sus instituciones, haciendo referencia con toda claridad de las instituciones que estaban avalando el fraude electoral del 2006. A eso fue lo que él dijo, sus. Pero los medios y los merolicos televisivos le pusieron las para que millones de tarugos, como hasta la fecha, le sigan diciendo que Andrés Manuel López Obrador no quiere a las instituciones, no respeta a las instituciones. Así de simple. Con una letrita que le muevan y que le den la suficiente fuerza mediante los merolicos televisivos de siempre, basta para que millones de tarugos crean un concepto completamente distinto de lo que alguien que es opositor real a un régimen está diciendo. Eso debe quedar claro. Y es por lo que debemos partir. Conclusión, Marta, y despedida, ya nos vamos. No, pues simplemente te agradezco mucho, Bote, haber estado en esta charla contigo y pues nos vemos la próxima semana. Perfecto, Marta, no, gracias a ti, como siempre, espléndido. Fíjate, vuelvo a comentar aquí para nuestro público, yo nunca, aquí no hacemos guión ni preparamos nada. Las opiniones de Marta las da así tal cual, las piensa y las siente. Lo mismo cuando está aquí PG Boy, cuando hacemos el Yo Libremente Opino, así es, aquí no hay libretos, aquí no hay nada. Yo lo único que le dije a Marta es que iba a tocar un tema en el que estaríamos de acuerdo o que se armaría un debate. Sí, se armaría un debate de esos fuertes. En general estuvimos muy de acuerdo, Marta y yo, estuvimos muy de acuerdo, sí, pero pudo haber pasado lo contrario. ¿Por qué? Porque aquí yo no preparo las cosas, ni Marta tampoco. Eso es lo que le da valor, ese es el valor que para mí tiene estos programas de Noticias con el Bote y de Yo Libremente Opino. ¿Sí? La opinión tal cual, como la siente uno, como la piensa uno, sin andar preparando diálogos y sketches. Gracias a todos por habernos acompañado. Voy a mandar saludos de volada a quienes nos acompañaron. Dice a la gente, suena más nombres de los artistas que los políticos. Ah, eso se refiere a lo de los intelectuales. Bote dice, ya hay panistas, dicen ahora, dicen panistas ahora que hay un gran problema institucional por la corrupción. ¡Ay! O sea, bueno, ya sabemos que si hay alguien que, bueno, el PRI y el PAN son hipócritas, ¿no? Pero si hay alguien que de plano se descara en hipocresía, siempre ha sido el PAN, ¿eh? ¿Sí? Pero bueno, y con esto no da lugar a dudas. Dice la Torres 24, dice, como dijo un blogger llamado Ralph, quién sabe qué, sería pedirle al crimen que le baje de... Híjole, ya no le escribió, pero bueno. Es capitalismo puro, el capital sobre las personas, así es, PG Boy. ¿Sí? El capital es lo que importa, no importa la gente. Y eso no es un problema nada más de México, ¿eh? La mayoría del mundo vive así. Y se debe básicamente a las mismas situaciones por las cuales las viven los mexicanos, en términos generales. Bueno, dice, entonces esa carta debería ser dirigida... No, ¿qué pasó? Dice, de esa carta debería ser dirigida a Salinas y al grupo que Acomulco. Imagínate, terminar también dándoles valor a ellos, ¿no? Imagínate, qué impresionante. Dice aquí la Torre 24, dice que hablas bonito, Marta. ¿Qué te parece? Ah, pues muchas gracias. Así dice Marta, habla bonito, dice aquí el buen Ratones 24. Ah, muchas gracias. Dice aquí Pejeboy, el padre Solalinde dijo que hay intenciones del PRI para cuidar que llegue el PRI para el 2018. No lo dudaríamos, ¿eh? No lo dudaríamos. La protección sistemática a los cuates a como dé lugar es lo que también es, se eso demuestra. Eso es uno y también le conviene al PRI, por eso no lo quita Bote, porque se sigue desprestigiando el PRD, y el problema es que sigue desprestigiando también a AMLO, porque mucha gente no sabe que ya se salió del PRD, lo siguen relacionando, y eso le conviene mucho al PRI. Exactamente, le conviene mucho al PRI por la falla, como tú bien dices, de que la gente no esté bien informada, sobre todo de las razones por las que Andrés Manuel López Obrador dejó al PRD, ¿sí? Exactamente, entonces yo creo que también va por ese lado, bueno, porque no pueden dejarlo, porque entonces sería casi como un efecto dominó, que tendrían que irse todos por ese autoritarismo tan grande, porque necesitan los chuchos dejar a alguien a modo, y creo que después de enero, ya por cuestiones técnicas legales, ya pueden dejar a alguien a modo, a otro títere, y al PRI sobre todo le conviene, si quisiera el PRI y si le conviniera, si fuera alguien de Morena, ya lo hubieran, estuviera ya Morena ahí, ya lo hubieran corrido, pero de inmediato, Bote. Sí, en un tronar de dedos. Aquí, no, aquí están manejando, y sobre todo porque creo que también tiene mucho que ver que a quien están afectando también es a AMLO de ribete, porque lo siguen relacionando, y claro, lo siguen los de la derecha, sus analistas a modo, pues bueno, ahí siguen con eso, con esa cantaleta, y bueno, y los de la izquierda geniales, ¿no? Que pues muchos de izquierda que pues ahí también le dan mucha agua le echan mucha agua al molino, ¿no? Pues sí, no, y es que ahorita hemos de recordar que desde hace tiempo, desde que el PRI sacó su propuesta, ¿por qué? Por los plurinominales, aunque ya a la hora de votar ellos votaron en contra, el PAN que dice que el salario mínimo, después de que se aventó dos sexenios y no hizo nada ni siquiera por el aumento salarial de emergencia, o sea, se ha visto una intención, y así lo veo ahorita también, una intención de buscar minar la participación en la consulta que va a llevar a cabo Morena con respecto al petróleo, ¿sí? Y qué mejor ir, seguir y buscar el modo de hacer quedar mal al de Manuel López Obrador, porque eso minaría la participación de los ciudadanos. Y es cuestión de los ciudadanos que no se dejen de caer en esa triquiñuela, ¿no? Bueno, sale pues saludos a Wepe que voy, a Ratones 24 que nos acompañaron, a Alex Herrera que también estuvo aquí con nosotros. ¿Quién más estuvo? Estuvo también Yareli Quetzali, un abrazo, gracias por acompañarnos. Está Dios del Sol aquí también con nosotros. Edgar Salazar. ¿Qué más está? Bueno, pues básicamente. También está el buen. Urán ya no estaba. Bueno. Ok, todos mando saludos a todos los que nos vieron y nos escucharon. Y a quienes nos están viendo y escuchando en la repetición, también pueden pasar y dejar sus comentarios. Dejen sus comentarios donde lo estén viendo, ya sea en el YouTube o ya sea en el Tiradero del Bote. Dejen ahí su comentario, eso ayuda mucho. Y también compartan en Twitter, email y Facebook estos programas de noticias. Si deseas apoyar este proyecto, ahí mismo en www.tiraderodelbote.com podrás encontrar cómo, simplemente dando clic en la pestaña que dice te sumas a apoyarme, y ahí viene cómo para todos los que desean apoyar este proyecto. También les quiero avisar de que el próximo lunes no va a haber programa de Yo Libremente Opino, ya que FENCAE, los compañeros de FENCAE van a llevar a cabo un programa de conmemoración por los siete años de este tiradero, de este bote de tiradero en internet, ¿sí? Y bueno, pues va a ser un programa especial que va a llevar a cabo el FENCAE. Voy a ver cómo le hago para colocar para que también pueda ser visto y escuchado en el tirador del bote, sino por lo menos el link para que lo escuchen en el Fencai. Pero bueno, ahí vamos a estar en ese programa conmemorativo que vaya por los compañeros de Fencai me propusieron llevar a cabo. Para mí es, de antemano es un gusto, es un honor que lo hagan. Yo he dicho muchas veces y lo sostengo, el mejor honor para mí es que pues siga la gente aquí apoyando, escuchando estos noticieros, que prefieran, por ejemplo, en estos momentos verme a mí y no ver a un Merolico televisivo, que prefieran mejor compartir estos programas que compartir las tarugadas de Merolicos en internet, ¿sí? Que seamos pocos pero sinceros, para mí eso es la mejor satisfacción, ¿sí? Y bueno, pues aún así los miembros de Fencai van a hacer este programa conmemorativo al que quiero invitarlos y ya les estaré informando en el tiradero del bote. Gracias a todos por su atención, preferencia. Recuerden, amigos, que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. Y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa, pues es que los hombres buenos no hagan nada. Aprendan y enseñen a ver televisión. Esa es la mejor arma contra la manipulación. Mañana los espero, 10 de la noche. Estaremos con el buen Jonathan Pérez aquí en Noticias con el Bote. Y el jueves, 10 de la noche, en vivo, pero con nuestro buen amigo y compañero PG Boy. Que tengan todos una buena noche, nos estamos viendo. No dejen de visitar y compartir www.tiraderodelbote.com. Y ahí nos vemos.